caminas enojado. Muestras tus puños defendiendo a estos mercenarios mientras esos solo desean ver el entierro de tu. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Cancelades. Lesbianas, lesbianos, lesbianes. ¿Tortillera o tortillero? Lesbis. Machir, marimacha. Homosensuales. Tortas, tortafem, tomboy. ¿Y yo, como heterosexual, no tengo un plus? Cancelade. Vamos a armar un programa que ponga el foco del ser humano desde una perspectiva en que todo aquello que tiene que ver con el ser humano estén todos bajo una filosofía muy interesante. Buenas, buenas, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos? Tenemos una invitadísima de lujo, lujazo. Primera vez en el programa, primera vez en la radio. Lenita, activista travesti de la ciudad de Las Diagonales. ¿Cómo estás? Muy bien. Lenita, te vamos a pedir que le hables al micrófono, que es algo que me olvidé de decirte antes de arrancar. Bueno, disculpen. Así, así, así la gente que te va a oír te oye bien. Ok. ¿Cómo estás, Lena? Bien. ¿Cómo te trata este día platense? Y odio el calor, así que estás team Rocío. Odiada. Ahí va. Pero ahora en la noche, por suerte, en la primavera tiene esa virtud que de día se pone un poquito áspero y caluroso y después a la tardecita una noche un poquito refresca. Claro, tipo una noche de verano. Así. Tipo una noche de verano, exactamente cuando refresca. Del otro lado nos está acompañando Pablito, nuestro operador de lujo. Pablito, que está merendando las meriendas del AINI, que es la cooperativa de alimentos sanos, sin agrotóxicos y Sarasa. Bueno. Que está acá en el Centro Cultural Olga Vázquez, donde estamos haciendo este programa de radio a través de Radio Nauta, que en realidad es www.radionauta.com, ¿no? Para quienes lo quieran oír. .com.ar. Yo busqué hoy .com y daba, ¿eh? Te digo para que no te preocupes por esa nimiedad, porque aparece. Bueno, vamos a mandar saluditos. ¿Vos les querés mandar saluditos a alguien, Lena? No creo que nadie sea merecedor de un saludo. ¡Ah, ella! Muy arriba. Nadie merece mis saludos. Bueno, yo le voy a mandar un saludo a mi madre, que me está escuchando técnicamente. Mamá, te amo. Te mando un besito. Y le vamos a mandar un besito también a la oyentada, que siempre está ahí escuchándonos, o que nos escucha más luego, cuando puede. Después de estos días largos, sí, de trabajo y de mucho trajín y de active. Y de soportar el calor, diría Lenita. Tal cual. Y a quienes se han operado hoy. Y a nuestras amiguitas operades, hicieron 2x1. Sí, sí. ¿Qué tendrá esa clínica? Clínica que opera putos. 24/7. Así que le mandamos un saludito. ¿A quién le mandamos un saludito? A la Luchi. A la Luchi y a Otto. Y al Otto, que están ahí. Ya, los dos ya están operados. Entraron hoy a la tarde y salieron bien, así que les mandamos besitos. Aún viven. Aún sobreviven al sistema médico hegemónico, que bueno, los ha alojado esta vez y están ahí en proceso de recuperación, así que les mandamos besitos. Para hoy el clima, mis amigues, compañeros, 22 la máxima, creo que están siendo en este momento, porque yo venía en la bici y me estaba muriendo un poco de calor, y la mínima van a ser 9, que no sé si van a ser a la noche o a la mañana. Y la sensación térmica de este calor es mucho, mucho, mucho calor en este momento. Sí. Tenemos un par de preguntas existenciales. ¿Llegó la primavera o es una mague? ¿Estamos felices, alegres, tristes u ofuscados? ¿Cómo está cada uno del otro lado? Complicado. Estamos complicadas, estamos complicadas. Está optimista, Lenita, hoy. Vos viste a reemplazar a Rocío, que es optimista igual que vos. Tenemos hoy tenemos para todas y todos ustedes las noticias que Lenita va a estrenar ahí, todo va a estrenar. Las noticias, la voz y el timing de ir leyéndole las noticias y contándoselas para que no se aburran, pero que también las sepan, porque está bueno estar informados y de primera mano por nosotros. También habrá cajitas de preguntas. ¿Qué más va a haber? ¿Qué más? Va a haber una entrevista a Everina Díaz, que es una activista disca, que nos va a estar contando cómo fue todo el proceso que se llevó adelante organizativo para poder torcerle el brazo a Javier Milei y poder lograr que se apruebe la ley de emergencia en discapacidad. Y también va a estar Gigi Franceschini, no sé si estoy diciendo bien el apellido, Franceschi, que es compañera militante de el INTA, DAT, militante de Marabunta en Vientos del Pueblo, que fue candidata a diputada por el FIT Unidad. Ahí va. Creo que no me olvido de nada más y de nada menos. Así que vamos a pasar y repasar una vez más. Las redes de Cancelades, que es Cancelades con un 3 al final en vez de una E, va el 3. Y pueden seguir a la radio, que es Radionauta FM, también en el Instagram. Podemos decir las redes de Lenita también, pues si la quieren seguir. Complicado. A ver. Es guión bajo Hey Lenas. ¿Cómo se escribe? Guión bajo H-E-Y Lenas. Bien. Y la de todos nosotros que están ahí en nuestras redes sociales. Así que nos siguen y nos comparten, nos me gustean y recomiendan que escuchen la radio. Nos vamos a ir a escuchar un temita que a mí me gusta muchísimo, que es esta reversión que se llama Trigal, que es de Feli Colina, mientras llega nuestra querida Poppy al piso. Trigal, donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan el color de tu trigal, trigal, ay, trigal, dame el trigal de tus amores para calmar viejos dolores con el pan de tu trigal. Trigo maduro hay en tu pelo. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Salir del confort. Bueno, bueno, volvemos. Volvemos. Hello. Y volvemos con una invitada. Buenas, buenas. Que es de la casa. Invitada permanente. Ale, de Poppy. ¿Quién sabe qué calidad tengo? Residente, visitante. Todas las que vos quieras. No sé, todas al mismo tiempo. Sos simultáneo. Así. Multitasking. Multitasking siempre. Hotel 5 estrellas. Yes. Bueno. ¿Qué onda? ¿Qué me perdí? ¿Qué onda? Acá hicimos la intro, saludamos, mandamos besitos. Lenita dijo que era team invierno. Invierno. Team invierno. Que sufría el veranito. Sí, así sí, que sí. Es aliada de Rocío, que hoy no está acompañando a los lisiaditos que están siendo operados en este momento. Saludos a los lisiaditos. Que los queremos mucho. Muchos abrazos. Muchos abracitos. Bueno, vamos a arrancar con las noticias, ¿les parece? ¿Qué parece? Dale. Bueno, ¿qué pasa estoy en Gaza? Tratando de abrir la pauta todavía. Pero mientras voy, la flotilla más grande de los últimos años intenta llegar con ayuda humanitaria, Israel hace 2 días ordenó la evacuación total de la ciudad de Gaza en amenaza de una invasión absoluta. Ay, qué horror. Cientos de miles de personas tendrán que decidir si se arriesgan a quedarse o a huir a zonas en ruinas y superpobladas del sur, ya que Israel parece estar dispuesto a lanzar una operación para terminar de apoderarse de la totalidad de la ciudad. El ejército israelí emitió el martes una amplia orden de evacuación de la ciudad de Gaza, lo que indicó que estaba avanzando en su invasión a gran escala de la mayor ciudad del norte de Gaza. Mientras tanto, la población civil se organiza frente a la complicidad de los estados a nivel mundial. Hasta la fecha, la misión marítima más ambiciosa y de mayor envergadura que intentara llegar a Gaza zarpó a varios puertos a finales de agosto, de varios puertos a finales de agosto del 2025. Sí, está compuesta por casi 1000, dice, o casi 100. Casi 1000. No, casi 1000. Porque tenía entendido que eran como 20. Ah, ahora se agrandó. Okay. Está compuesta por casi 1000 participantes, entre los que se encuentran la activista medioambiental sueca Greta Thunberg, la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau y el actor irlandés Liam Cunningham. La flotilla, que consta de más de 50 embarcaciones bajo un mismo mando, fue recibida calurosamente durante una escala en Túnez, que recordemos que ahí en Túnez un dron le tiroteó el barco y Túnez salió a... Esto no está puesto en la nota, pero lo digo porque está, sí, bueno, dale, mencionarlo. Que Túnez, el país, salió a decir que no había sido un ataque, que había sido como un incendio provocado por algún cigarrillo. Así, no, de ridículos son. Aparte no era cualquier barco, ¿no? No, era no. El barco el que le correspondía viajar a Greta, claro. A Thiago Silva, creo que es, no me acuerdo el apellido. ¿El español decís? No, el brasilero. Ah. Y otros ya referentes de la flotilla, que no era su primera incursión, claro. Digamos, así con este intento de llegar por aguas internacionales. Bueno, estas naves transportan suministros humanitarios y su llegada a Franja está prevista para los próximos días, aunque es poco probable que se les permita acercarse a aquella costa y atracar. Porque todos los intentos desde el año 2010 han sido frustrados por las fuerzas israelíes. El argumento de Israel para impedirlo es que su bloqueo naval establecido en 2007 fue establecido en 2007 luego de que Hamas tomara el poder en Gaza. Ahí está pasando justo un mate. En opinión de muchas organizaciones de derechos humanos y otras ONGs, el bloqueo constituye un castigo colectivo ilegal según el derecho internacional. La ya grave situación humanitaria de Gaza se ha deteriorado aún más en los casi 2 años de guerra. Pongámosle comillas últimos, a esa última palabra, ¿no? Guerra. Sí. Bueno, funcionarios de la ONU y miembros de otras organizaciones aseguran que como parte de su actual campaña militar, Israel comete crímenes de guerra, entre ellos la limpieza étnica y el hambre, la hambruna deliberada. Hay voces que ya han advertido del riesgo de genocidio, hay otras voces que dicen que ese riesgo ya está materializado, ya es un genocidio, tanto como la hambruna. Y se ha informado de la muerte de más de 63.000 palestines, entre ellos alrededor de 20.000 niñas, en estos últimos 2 años solamente, ¿no? Sí, se estima que la Global Summum Flotilla transporta alrededor de 300.000 toneladas de suministros esenciales como alimentos, agua potable y medicamentos. Los productos de estas flotillas claramente no satisfacen las necesidades de los palestinos en Gaza, pero la intención política de esta movida es, de alguna manera, hacer un llamado de atención a nivel internacional y denunciar lo que está sucediendo en Gaza frente a los ojos de la mayoría de los estados. Lo decían, ¿no?, en la conferencia de prensa en Barcelona, antes de que zarpara la primer parte, digamos, de la flotilla. Que entienden, ¿no?, que esta ayuda humanitaria es insuficiente, es poca en relación a la necesidad actual que hay en la Franja de Gaza, pero que, bueno, es un gesto simbólico de solidaridad internacionalista y que pretende también dejar en evidencia no solo al Estado genocida de Israel en su accionar totalmente ilegal, sino también la complicidad de otros estados. Mm-hmm. Sí. Hoy estaba viendo un videito viejo que circuló hace un tiempo de Netanyahu en una entrevista. Él todavía no era primer ministro de Israel, pero ya venía con sus ideas sionistas y genocidas, porque justamente planteaba que la estrategia que tenía que tener Israel en ese momento, estamos hablando de hace 20 años, 30 atrás. ¿Cuando no se había cambiado el nombre? Sí. Y planteaba con mucha claridad. Que lo que había que hacer, con mucha claridad, que lo que iban a hacer ellos era pegarles duro y donde más les duele, que era asesinar a las niñeces palestinas. O sea, verdugar tanto a un pueblo para que termine debilitado y rindiéndose al imperialismo sionista de Israel y de Estados Unidos, obviamente, que son quienes les están financiando todo este genocidio, ¿no? Sí, es terrible, es tristísima, bueno, no nos cansamos de decirlo, que es tristísima la situación y qué indignante, ¿no? Estas últimas semanas, estos últimos meses han habido manifestaciones multitudinarias en todo el mundo en solidaridad con el pueblo palestino. Y bueno, digamos, a nivel global, el hartazgo de las personas, de los ciudadanos, de los civiles, como querramos llamarle, se nota y se nota también en Nepal, ¿verdad? El hartazgo civil. Sí. ¿Querés contarnos? ¿Qué está pasando en Nepal? ¿Qué pasa en Nepal? Llamen el helicóptero. Te juro, corran a todos en el río. Ruido de helicóptero, necesitamos. Pensamientos piqueteros. La rebelión de una generación contra la corrupción en Nepal, multitudes enfurecidas, frustradas por décadas, no veo nada, frustradas por décadas de promesas incumplidas y corrupción descarada. ¿Qué hicieron? Prendieron fuego a las sedes de los principales partidos políticos, incluso el histórico edificio del Congreso. Amo, fuego, como Katmandú. Me acuerdo cuánto tardé yo en aprender dónde estaba Katmandú. Katmandú, septiembre de 2025. Las calles se llenaron de juventudes y trabajadores llenos de bronca que tomaron el centro del país contra la corrupción parlamentaria en contraposición a la pobreza estructural de dicho país. La pobreza en Nepal es alrededor del 20%. 30 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza entre el 2023 y 2024. Según estimaciones recientes de organizaciones como Oxfam y el Banco Asiático de Desarrollo, las condiciones de pobreza se ven afectadas además por factores como la desigualdad de género, las catástrofes naturales y el acceso limitado a servicios básicos. Multitudes enfurecidas, frustradas por décadas de promesas incumplidas, corrupción descarada, prendieron fuego las sedes de los principales partidos políticos, incluido el histórico edificio del Congreso. Las llamas iluminaron en la noche, consumiendo no solo los muebles y documentos, esto es real, ¿eh? O sea, sí, los documentos más importantes de ese país se prendieron fuego, sino también la ya de por sí frágil legitimidad de la clase política vista como una casta ajena al sufrimiento del pueblo. El saldo, al menos 19 muertos ese día, muertes. 22 en total tras nuevas jornadas de protestas, cientos de heridos. hospitales desbordados, relatos de disparos indiscriminados y diferentes personalidades denunciaron la masacre y la violación sistemática de derechos humanos. Pero la respuesta oficial fue la de siempre: balas para el pueblo, refugio para los políticos. El origen inmediato de la revuelta, o la gota que rebalsó el vaso, fue la decisión del gobierno de bloquear 26 plataformas de redes sociales a fines de agosto, con la excusa de combatir el mal uso del internet. ¡Qué locura! Pero que en los hechos buscó acallar la bronca creciente en redes. Un golpe durísimo en un país donde el 90% de la población es usuaria de redes sociales. ¡Wow! Una banda igual, ¿o no? Sí. Un montón. Todos un montón. Sí, sí. 90% de población usuaria de redes sociales. Creo que se viene dando, perdón, en varios países está pasando esto de... Sí, pasa que... Prohibir en términos generales, regular demasiado. Pero pasa que hay diferentes situaciones. Porque, por ejemplo, ahora en Finlandia sacaron... No sé si se enteran, pero prohibieron directamente que los menores de 16 años ninguno puede tener redes sociales ni acceder a las redes sociales. ¿En Australia también o no? Ah, dije Finlandia, ¿no? Es Australia. Sí, sí, es Australia. Bueno, parece bárbaro, la verdad. Sí, se supone, digo, que ya se debería. Es una prohibición y en realidad es medio incontrolable, qué sé yo. Estás en un perfil y quién te va a controlar. Pero bueno, ahí lo que... tiene una intención que técnicamente es, comillas, cuidar o proteger a las infancias y las adolescencias, porque ha habido diferentes episodios de violencia generado a través de las redes sociales. Ahora, en este caso, tiene más la búsqueda de cercenar y censurar, claro, básicamente, sí, sí. ¿No? Claro, sí. Tal cual. Bueno, para entender la profundidad de la frustración actual es necesario mirar atrás. Hasta el 2006, esto es re loco. Para mí, que nosotros, también, que nuestra democracia no tiene muchos años, ¿no? Pero no tenemos monarquía hace mucho, no somos colonia, digamos. Bueno, entre comillas. Hasta el 2006, Nepal era el último reino hindú del mundo, gobernado por una monarquía absolutista que sofocó cualquier disidencia durante estas décadas. Una sangrienta guerra civil entre 1996 y el 2006, 10 años. Entre la monarquía e insurgentes maoístas, dejó más de 17.000 muertos y pareció abrir el camino para un cambio radical con la instauración de una monarquía parlamentaria, es decir, que hay un rey que es quien dirige ese país, pero además hay un parlamento que limita de alguna manera su poder. Eso fue, claro, hasta el 2006, ¿no? Sí, uno de los que se fue en el helicóptero era el primer ministro. Exacto. En 2008 la monarquía fue abolida y Nepal se declaró una república federal democrática. Para muchos se abrió un periodo de esperanza. Se redactó una nueva constitución en 2015, se estableció un sistema secular y se prometió una era de paz, prosperidad e inclusión. Desde entonces, el país tuvo más de 10 primeros ministros en 10 años, casi todos de partidos, entre comillas, comunistas, adaptados al sistema capitalista y a la corrupción. En lugar de distribuir el poder, el nuevo régimen lo concentró en una nueva élite. Claro, pero mientras la clase política se enriquece, la vida para el ciudadano común es una lucha constante. El desempleo y el subempleo son Tengo los lentes sucios, no veo. El desempleo y el subempleo son endémicos, especialmente entre los jóvenes. Según las mediciones, se puede alcanzar entre el 20% y el 30%. La economía formal es incapaz de absorber a los cientos de miles que se gradúan cada año. La única salida para estos millones de nepalíes es la migración. Se estima que uno de cada cuatro hogares depende de las remesas enviadas para familias que trabajan en condiciones que a menudo son precarias en Qatar, Malasia y los Emiratos Árabes Unidos o la India. Wow. Bueno, la realidad hoy de las revueltas, con una naturaleza horizontal y descentralizada de las protestas, impulsadas por las redes sociales y sin un liderazgo claro que pueda ser cooptado o arrestado, es el principal argumento para considerarla una rebelión orgánica. Como reporta The New York Times, los manifestantes rechazan abiertamente cualquier asociación con los partidos existentes. Su enojo es genuino, por si hay que aclararlo, nacido de la experiencia vivida de la decepción. Por otro lado, la geopolítica juega su rol y The Times of India... No es el de New York Times, no, es The Times of India. Es la casa en la India de New York Times. En un país con una situación geopolítica como la de Nepal, nunca se puede estar completamente seguro. Nepal vive históricamente una delicada danza de equilibrio o desequilibrio entre sus dos gigantescos vecinos, India y China. Nueva Delhi tradicionalmente ejerció una influencia significativa en la política nepalí, mientras que Beijing, a través de grandes inversiones en la infraestructura bajo su iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda, incrementó su peso económico y político. Por su parte, Washington observa con atención la inestabilidad de un país que considera dentro de su esfera de interés para contener la influencia de China sobre Asia. Bueno. Locos, todos metidos en todos lados. Estos yanquis pesados. Hay intrusos. Como una radicalidad, ¿no? Porque digo, siempre después de la Segunda Guerra Mundial hubo como un periodo posguerra fría, digamos, y ya post caída del muro de Berlín, entre comillas, de cierta tranquilidad geopolítica, y se crearon las guerras a escalas más bajas. Uh-huh. Y se salió de las formas de las guerras mundiales, digamos. Si bien están todo el tiempo jugando con que va a haber una tercera guerra mundial y todos vamos a morir, menos Estados Unidos, de alguna manera hay como una radicalidad en la profundidad de la política exterior de Estados Unidos, ¿no? Es o te bolsiqueo todo lo que puedo, como puedo, o te bombardeo, digamos. Claro. Y dame todo por las buenas o dame todo por las malas. No tengo la certeza, pero tampoco tengo dudas de que seguramente la influencia de Estados Unidos en estos momentos debe ser, en estos lugares donde hay mucho conflicto, suelen tener como mayor injerencia, porque además son también quienes a veces suelen fogonear las revueltas para ganar algún rédito, claro, económico o político sobre los países, digamos. Entonces, bueno. Che, bueno, así estamos, ¿eh? Sí. País. Gente que fogonea revueltas. Tenemos locales también así. Gente que fogonea por las malas, digamos. ¿Cómo cuáles? Los infiltrados acá. Los encapuchados. ¿No? Los que van a la marcha, claro, a pudrirla. Sí, bueno, que, igual hay todo un discurso. Hay toda una retórica del discurso ahí que es peligrosa, que es el encapuchado es el problemático. Yo no dije ¿cómo? Encapuchado. No, no, pero yo lo linqué las dos cosas. Lo que vos dijiste y lo que pienso. Que es que es eso, digamos. Como si el pueblo no estuviera lo suficientemente enojado como pasaría a prender fuego o algo, digo. Pueden suceder ambas cosas. Es verdad. Acá la gente también está enojada. Y tuvimos elecciones el domingo pasado en provincia y en los municipios de la provincia de Buenos Aires. Y la Libertad al Tranza arrastrada por el suelo. Un gran fracaso electoral. Ahora sí, Elenita. Se va a morir ahogada. El pasado domingo 7 se llevaron adelante las elecciones para renovar los legisladores. Y la verdad es que, si bien nadie fue bueno... acá no hay buenos, mami. También hubo una renovación de concejales municipales y consejeros escolares, justamente que va a venir hoy Gigi. Ajá. Gigi. Que tras un largo debate que duró durante meses, la provincia de Buenos Aires decidió desdoblar las elecciones separándose de las nacionales. Estas se llevan a llevar a cabo en octubre y la participación ciudadana fue del 66,99% del padrón electoral. ¡Qué precisión! Tremendo. 66,99. Tenemos una estadista metida en el armado de las notas. Sabe todo. Escuché que bajó el porcentaje de participación ciudadana, como 10 puntitos respecto de las últimas. ¿De las intermedias como esta decís? Sí. El resultado fue arrollador. El Frente Peronista Fuerza Patria le ganó a La Libertad Avanza con un 49,2% frente a un 30,7% del oficialismo. Wow, 20 points de diferencia. Casi. Las amenazas del presidente, que advirtió que teñiría la provincia de violeta, ¿se habrá vuelto feminista? Pues, qué chorro que fue son. Fue solo una más de sus fantasías de maldad. Los resultados de las urnas indican que hoy the peronism se sostiene en el territorio. Si bien este resultado no fue el mejor, el FIT Unidad sacó 5,1%. Wow, pero cuánta precisión en los números. Obteniendo cada dos voto bancas cuenta. De las 8 secciones. Frente Patrio ganó 6, siendo la quinta más disputada. El dato de color es que Varadero les ganó tanto al Frente Patrio y a La Libertad Avanza con 40.000 habitantes. Hay 40.000 habitantes en Varadero. Claro, ahí ganó el FITU, ¿no? Yo me enteré de esto hoy. Sí, yo también. No, yo lo leí el otro día. No es Varadero. No, no es Varadero. Es tiene un nombre chiquito. Una localidad de Varadero que tiene un nombre que no recordaré. Seguro algún oyente nos lo manda. A ver. Primera fuerza, el FITU con 30% de los votos, seguido por el Frente Patrio y después esos libertarios que nadie los quiere. Irineo Portela. Ay, Irineo Portela. 37 votos. Vamos a Irineo Portela, 37 chicos. Votos para la izquierda, vamos. 36 para el Perón kirchnerismo y menos de 20. Pensé creo que ibas a decir para el punk. Para el punk kirchnerismo. Ahí. Por un votito ganó la izquierda. No, amo que en un lugar... Igual esto es histórico. Yo no sé cómo fueron las elecciones de ese lugar antes, pero necesitaría verlo históricamente, a ver cómo fueron los votos de... ¿Cómo dijimos que se llamaba el lugar? Irineo Portela. Irineo Portela. Por favor, se los pido. Necesito saber qué pasó con la historia. Bueno, hay que entrar a la página de... No sé qué electoral de la provincia. Y ahí... ¿Y cómo se llama? Bueno, volviendo, en el discurso de cierre electoral, Javier Milei tuvo que reconocer su derrota, aunque no considerando estos resultados como indicador de las elecciones nacionales. En la misma disertación prometió que reverán aquellas cosas que generaron que la sociedad no los elija como fuerza. Sin embargo, bueno, inmediatamente después aseguró que continuarán con el plan de ajuste económico, endeudamiento fiscal y de financiamiento de las políticas públicas orientadas a la protección social. Veremos cómo sigue la novela. Se arrepintió el toque. Igual es muy loco. Nos vamos a arrepentir. Claramente, él no lo dijo con estas palabras, ¿no? Él dijo que va a cuidar el déficit fiscal y que va a seguir por la senda del buen camino, que es la que le pide el Fondo Monetario Internacional y los empresarios saqueadores vente patrias de este país y los de los extranjeros. Claro, ¿no? Claro. Y los extranjeros, entiéndanse, yanquis, israelíes, canadienses, chinos belgas, ingleses, belgas, holandeses, rusos. Sí, no sé qué otras empresas. Bueno, tenemos ahí franceses. Y... Che, hablando de los franceses vieron que están revoltosos frente a su gobierno. Estos días. Salen los chalecos amarillos otra vez. Sí, ¿amarillos eran? Están todos estaban todos en cuero. Yo no vi chalecos, solo voy a decir eso. Vi mucha gente si en cuero. Si acá es invierno, ya es verano. Mucha gente en cuero. Claro. Los últimos días del verano deben ser, ¿no? Sí. Mucho cuero, mucha juventud en la calle, todos muy enojados porque parece que anunció un par de ajustes el gobierno francés y están todos en la calle. ¿Quién está? ¿Quién es Macron? ¿Sigue siendo presidente? Dijiste todos en cuero. Me acordé que en Centroamérica las cuero son las travestis, ¿sabían? Mira cómo el dato. Las cuero. ¿Así les dicen? Sí. Ah, mira, no sabías. Lo aprendí escuchando a John Mico y a la villana Antillano. Ahí va. Ahora dudo, no me acuerdo si eran travestis o putas. Pero bueno, las cuero. Y hablando de putas, tenemos una buena noticia. O por lo menos una noticia que tiene algo así como un poco de perspectiva feliz. A ver, no sé. Feliz. Un poco. ¿Cómo lo decimos? Se puede decir que un poco de perspectiva feliz porque no habrían tantas vidas. O sea, las vidas están en riesgo igual, pero no tan macabramente como quien diría. Una lucha que está dando unos resultados para nosotros. Un poco de resultados porque se frenó el traslado de la zona roja platense. Anularon el decreto que ordenaba la reubicación de la zona roja y además se anuló el decreto de los julios, como quien diría. Los julios. De los julios buenos. Quien dice julio, dice alac, dice garro, es igual. El juzgado no contencioso administrativo número 4 de La Plata, a cargo de la jueza María Ventura Martínez, hizo lugar a la presentación anulatoria presentada por la Comisión Provincial por la Memoria, junto a diversas organizaciones travestis trans, y resolvió anular el decreto municipal que ordenaba la reubicación forzada de la zona de oferta sexual en la vía pública. La resolución cuestiona el decreto impulsado por la anterior gestión del exintendente Julio Garro, que proponía trasladar la denominada zona roja del barrio El Mondongo hacia el Paseo del Bosque. Cabe aclarar, un loco. La norma también imponía sanciones económicas a quienes ejercieran la actividad en espacios públicos no autorizados, lo que según el fallo resultaba discriminatorio, arbitrario y sin fundamentos adecuados. La jueza señaló que la medida no tuvo en cuenta la situación de extrema vulnerabilidad del colectivo trans travesti, ni contempló otras alternativas antes de adoptar una acción restrictiva. La pretensión anulatoria aceptada ahora por la jueza fue presentada por la CPM, junto a las organizaciones OTRANS Argentina, Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina, Frente de Organizaciones TLBI de La Plata, Berisso y Ensenada, Marea Rosa, Zona Queer y Venganza Afectiva. Además de Somos Diverses, bueno, la jueza adoptó un concepto amplio de legitimación de las organizaciones en los procesos colectivos para reconocer su involucramiento en el trámite judicial. Además, destacó la ausencia de consulta previa con las personas afectadas directamente, lo cual vulnera el principio de no discriminación y refuerza un enfoque punitivo que agrava los conflictos. Dice la jueza, cualquier medida debía extremar recaudos para que no surja la sospecha de discriminación y de imposición de una visión moral particular. Mal puede equilibrar una balanza si solo se puede pensar en las razones de un solo plato. Expresó Ventura Martínez en el fallo, criticando que solo se haya escuchado a los sectores de la sociedad civil y religiosa sin contemplar a quienes realmente serían afectadas por esta disposición. En su resolución, la jueza exhortó al municipio de La Plata, ahora a cargo de Julio Alac, a convocar una mesa de trabajo para resolver la cuestión en 60 días. Algo que este incumplió, justo como la gestión anterior. Bueno, así estamos, ¿eh? Sí, sí, sí. Resistiendo. Y cabe, el único nosotros... homosexual en la municipalidad puede ser Alac. Sí, el único homosexual que persigue a las trabajadoras sexuales. No, pienso que nosotros lo denunciamos acá, cuando sucedió, que es que Alac la gestión de Alac apenas asumió, fue la primera que presentó. Una jueza ya se había expedido y había dicho que no se podía trasladar la zona, porque justamente, como dice esta, o sea, hay como otros mecanismos que el Estado, en un Estado de Derecho, debería garantizar para pedir el traslado de la zona. Tipo, mínimamente sentarte a dialogar con los sectores y proponerle formas de resolver las situaciones problemáticas que tenga ese colectivo o sector desde una perspectiva de derechos, es decir, garantizar el acceso al trabajo formal a las compañeras, la educación, el acceso a la salud, a la vivienda, como todas cosas que el Estado no está dispuesto a hacer. Entonces, en su momento, la jueza lo que dijo fue eso. Después, apenas asumió este gobierno, hizo una interpelación al juzgado, a casación, y casación tuvo que volver a revisar esa medida cautelar que habíamos presentado con la Comisión Provincial por la Memoria, junto a todas estas orgas que acaba de mencionar Lena, y de alguna manera ahí recién se volvió a reforzar y esta jueza volvió a decir, che, ojo que vos no podés trasladar a este colectivo porque a vos te genera un malestar moral verlas trabajar, tenés que garantizarle los derechos antes de querer trasladar a nadie a ningún lado, digamos. Bueno, seguiremos resistiendo porque esta, entre comillas, victoria puede ser parcial. Sabemos que los conservadores están ahí siempre a la orden del día con sus demandas y sus banderas, y tienen plata para seguir pagando abogados y coimas y todo para seguir intentando cumplir sus caprichos morales y estéticos. De una estética no superior. Sí, sí, sí. Estéticos superiores somos nosotros, chiquis. Tal cual. Bueno, somos más lindes. Esta es una segunda buena noticia. ¿Verdad? Bien, bien. Me gusta haber venido hoy. Una tarde. ¿Viste? Dos buenas noticias. Te conquistamos el corazón para que vuelvas. No, a mí no me conquistan nada, mi cielo. Ay, Dios. Ay. No se puede con antropóloga, no se puede. Mira, no. ¿Vos devolviste tu título que nació solo para justificar la colonización? Sí, total. Bueno. ¿Cómo se dice cuando renunciás a tu título de la nobleza? No, eso no sé es. Cómo se dice. No, no. Como no sé, eso lo tendrías que saber vos. Lo tengo, claro. En alguna parte de mi mente está. Alguna, ya va a aparecer, ya va a saltar la ficha. Sí. Se cayó, bueno, contame el veto de Milei, chiquis. Amo cayó, la noticia. Que permanezca en el piso. Igual que él. El Senado convirtió en ley la emergencia en discapacidad. Este Senado que ya sabemos que está muy tirado de los pelos, ¿no? Terrible. Convirtió la ley de emergencia en discapacidad para todo el territorio argentino. Luego del batacazo al gobierno por parte de diputados de la Nación, el Senado aprobó por amplia mayoría el rechazo al veto emitido por el presidente Milei, que recordemos que ya viene de vetar a troche y moche, como dicen. De hecho, hoy acaba nuevamente de vetar. Contalo, contalo. Que hoy creo que vetó nuevamente la ley de financiación universitaria. Financiamiento educativo, sí. A mí se me desordena un poco. ¿Cómo fue? Salió la ley de emergencia, Milei la vetó, después pasó por diputados, se rechazó el veto, ahora pasó por senadores, se rechazó el veto, ¿no? Ese es el orden de los hechos. Claro, se aprobó por la negación. Como votó, ¿se acuerdan cómo votó? Mi voto es no positivo. El voto no positivo, bueno, es no positivo para el veto, digamos. Okay. O sea, se aprobó la ley. La ley quedó aprobada. Que viene de un recorrido re largo, porque cuando se presenta la ley, recordemos que ya venía de aprobar los diputados el ajuste al sector de discapacidad. Uh-huh. O sea, un poco por decreto y un poco por negligencia, cooperación de diputados y senadores, medio que eso había pasado desapercibido y los sectores discas se organizaron. Y bueno, esto, se elaboró esta ley y sucedió todo este recorrido que vos acabas de mencionar, digamos. Está bien, no estaba segura de que fuera ese el orden. El pasado 4 de septiembre se debatió en la Cámara Alta la importancia de dicho proyecto de ley, uh-huh, y las argumentaciones dejaban en evidencia la situación atroz que viven las personas en situación de discapacidad y que agudizaron esa realidad durante el gobierno de La Libertad Avanza. Con 63 votos en contra del veto y solo 7 a favor, quedó en evidencia la poca banca política que tiene el oficialismo. Tomemos eso con pinzas igual. Recordemos que este proyecto de ley ya había sido aprobado en el mes de agosto, sin embargo el gobierno nacional no soportó la decisión del Poder Legislativo y decidió impedir o intentar impedir que sea ley. A partir del veto, el circuito de diputados y senadores comenzó nuevamente, obteniendo incluso resultados mucho más favorables para la población en situación de discapacidad. Solo 2 senadores del PRO y 5 de La Libertad Avanza le dieron el respaldo al oficialismo. La norma deberá ser ejecutada en toda la Argentina hasta el 31 de diciembre del 2026, prorrogable por un año más. Entre otros elementos, reformula las pensiones no contributivas y actualiza los aranceles. Esperemos que si el presidente no aplica la norma, el Poder Judicial haga su trabajo para garantizar los derechos de las personas con discapacidad o en situación de discapacidad y el buen funcionamiento de los poderes estatales. Porfis. ¿Es todo un loco o no? Es un loco. Es un loco. O sea, el nivel de maltrato psicológico, físico, emocional. Es tortura. Todo. Y no lo digo yo, lo dicen personas discas que vienen denunciando todo esto. Nada, ¿cómo vas a convocar a alguien, por ejemplo, una persona ciega para ver si sigue siendo ciega? O una persona usuaria de silla de ruedas para ver si sigue necesitando silla de ruedas. No, bueno. Un montón. Morbo sí. Nivel. Sí, sí, total. Karina. Morbo nivel Karina. Nivel 3%, chiquis. Bueno, vamos a ir a escuchar un temazo. Bien, para ver si después podemos charlar con alguien. ¿Temazo? Un poco sobre esto. Sí, vamos a estar hablando con Evelina Díaz, que es militante y activista feminista. Sí, pero no spoilees. No, ya lo spoileamos más temprano, dijimos. Bueno, vamos a escuchar este temazo de Rebeca Lane, La cumbia de la memoria. Thank you.

principal a esta historia que acabamos de contar hace un ratito, a modo de noticia y a modo también de alegría para el campo popular y para la lucha organizada. Vamos a estar hablando ya mismo con Evelina Díaz, militante feminista, disca, licenciada en trabajo social, trabajadora de la Universidad Nacional de La Plata y está a cargo del área de discapacidad. También forma parte de la organización Discas en Lucha, que es una de las organizaciones que viene ahí como apuntalando el proceso y que vino acompañando todo el proceso de... resistencia. Sí, de resistencia armada. Organizada. De esta, que sea posible, digamos, ¿no? Esta ley de emergencia que aprobó el Congreso después de tener que ir a remársela al Congreso, porque además podemos caracterizar un montón de cosas, y una que tenemos que caracterizar también es el nivel de entreguismo que viene teniendo este Congreso y todo lo que ha costado que este sector pueda lograr esta ley. Así que, Eve, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, ¿cómo están? Acá te habla Le Popi. Hola. Está Gigi, que va a estar hablando con nosotros en un ratito. Está Lena y te habla Hola. Chana. Hola a todos. ¿Cómo estás? Bien, bueno, acá estamos en un contexto difícil, pero bueno, voy a contarles que Discas en Lucha es una asamblea que se generó hace 2 años ya, que somos personas con discapacidad, también hay familiares y trabajadores, ¿no? Me parece interesante nombrar que somos muchas personas con discapacidad porque en este contexto, como se ha retomado mucho a familiares o a trabajadores, pero se corre a las personas con discapacidad como sujetos políticos. Y me parece re importante mencionar esto, ¿no? Para que no se lave esto, mencionarnos como discas, uh-huh, es una forma, ¿no? De pararnos frente a una mirada tan despectiva y violenta que se está teniendo actualmente también. Uh-huh. Claro. Vos lo mencionabas y nosotros nos hacíamos... Perdón, ¿ustedes me escuchan bien? Porque yo siento como un eco. Sí, nosotros también escuchamos, pero me parece que funcionamos así un poco así, como con el eco, porque no lo podemos sacar en algunas entrevistas, no sabemos por qué. En lo que decías vos, te comentábamos que uno de los intereses mayores que teníamos era poder dialogar con compañeros que sean les sujetes directos y hechos de esta lucha, básicamente. Y en esto que contabas vos, que hace 2 años que se organizaron, o que están como sector organizados en Discas en Lucha, preguntarte si es que tienen ustedes alguna perspectiva política ya charlada, debatida, como asamblea, o si es un espacio abierto que va todo el tiempo permeándose según los intereses de las personas que circulan la asamblea, o cómo se organizan. La asamblea está... digamos, es una asamblea abierta, hay reuniones, hay asambleas cada 15 días que son virtuales, y los miércoles se acompaña a jubilades, ¿sí? Esas son las definiciones que tenemos. Esta asamblea surge por, digamos, todo lo que hace hacia las personas con discapacidad el gobierno actual, ¿sí? Que ya se venía viendo porque ya en campaña decía que las personas con discapacidad éramos modólicos y éramos una carga para nuestra familia. Entonces eso ya nos había puesto en alerta a las personas con discapacidad cuando asume, se genera esta asamblea. En esta asamblea hay personas sueltas, como yo que soy una persona no militante, siempre del campo popular, y hay personas que vienen de la izquierda, hay personas que vienen del peronismo, hay de todo, hay trabajadores, hay familiares, es como muy heterogéneo. Lo que nos une es la reivindicación de nuestros derechos, el pensarnos como sujetos políticos y hacer frente a un estado eugenésico como es el actual, ¿no? Hay una mirada eugenésica hacia las personas con discapacidad y eso es tremendo. Entonces eso es lo que nos une y es el horizonte que tenemos como militantes políticos, ¿no? Como, bueno, poner en agenda la discapacidad como algo que debe estar, ¿no? Y que hemos logrado que esté, para evidenciar cómo vivimos, lo mal que venimos hace tiempo, pero que con este gobierno realmente se recrudeció porque se nos puso en un lugar violento, ¿no? Recordemos que en febrero salió un decreto que nos nombraba como imbéciles, débiles mentales, ¿no? Idiotas. Entonces hay un discurso, y no solamente un discurso, sino hay prácticas que quieren que no vivamos, básicamente. Totalmente. Igual un poco las venís mencionando, pero ¿cuáles son los primeros, no sé si los primeros, pero los obstáculos que se encuentran ustedes como sector organizado, digamos? Tanto a nivel burocrático, a nivel social, o desde el aspecto que lo quieras abordar, digamos. Mira, las personas con discapacidad, todas hemos vivido en algún momento varias situaciones de discriminación. Entonces, y el encontrarnos es re difícil, porque es muy heterogéneo y no contamos a veces con los apoyos que necesitamos para poder decir y denunciar las cosas que nos pasan. Entonces, ha sido difícil que las personas con discapacidad se puedan pensar como sujetos políticos y podamos organizarnos. Entonces, ya en sí mismo que haya una asamblea es superador, ¿no? Porque, bueno, que haya intérprete de lengua de señas, todas esas barreras como son difíciles. Por otro lado, digamos, como decía recién, se ha acrecentado mucho el discurso, se ha recrudecido el discurso de hostigamiento hacia nosotros, porque quien lo habilita es el presidente. Entonces, palabras que habían quedado atrás en el tiempo volvieron hoy a ser un insulto. Entonces, digamos, eso también, ¿no? Bueno, el INADI, cuando lo cierran, las personas, lo que sale a la luz, que las personas más discriminadas son las personas con discapacidad. Entonces, como en ese plano tenemos un montón. Y por el otro, digo, bueno, que se ataque, que se nos ponga como un lugar que no necesitamos estos apoyos, ¿no? Que vaya contra las pensiones con discapacidad. Para algunas personas es lo único que tienen porque no encuentran trabajo. Las personas electrodependientes están muy débiles, digamos, pues están siendo fuertemente atacadas. Entonces acá estamos hablando de la vida de muchas personas, que muchas necesitan ese mínimo ingreso para sostener un acompañante terapéutico, una cuidadora, para poder viajar. Tengamos en cuenta que los transportes no son accesibles. Entonces, lo mínimo indispensable que teníamos por otros gobiernos, hoy no está. Entonces esas barreras se resienten a la hora de militar y de pensar y repensar qué implica poner el cuerpo, quiénes le ponen el cuerpo y de qué manera, ¿no? Que incluso ahora sí, pero hasta hace un tiempo no estaba en la agenda la discapacidad. Ninguna organización tenía en su pliego reivindicar nuestra lucha. Sí, ahora tomó otro estado, pero creo que nadie hubiese pensado que el ataque en discapacidad iba a ser una punta para debilitar a este gobierno. Es verdad, pero pienso en esto que decías recién, de que recién en este contexto se están tomando la lucha de las personas con discapacidad por parte de otros sectores en lucha, y siento que eso tiene algo de positivo, ¿no? Como que contribuye a unir las luchas que nos atraviesan. Digo, por ser un poquito sí, optimista. Sí, totalmente. Ay, perdón. Sí, decinos. No, dale, dale. No, sí, digo, como que obviamente lo tomamos, me parece re importante que hoy estemos en la agenda pública y política, ¿no? Digamos, como bueno, desde la asamblea hemos construido cómo contemplar, ¿no? Ciertas medidas las organizaciones para que contemplen nuestras necesidades, ¿no? Bueno, que sería una marcha, un espacio de lucha anticapacitista. cómo serían las medidas de seguridad. No sé, construimos un botiquín que no es el tradicional, sino que tienen objetos de regulación. Empezamos a no sé, tenemos, siempre armamos, ¿cómo es que se llama? Bueno, no me va a salir la palabra, pero así como una carpita, no me sale la palabra. Sí, un espacio, digamos. Donde estamos ahí en el resguardo y es un espacio seguro. Tenemos hablado con las abuelas de Plaza de Mayo, un espacio para ir si alguna persona necesita regularse. Nosotros también fuimos aprendiendo entre nosotros de cuáles son nuestras necesidades al estar en la marcha y cuáles son nuestras formas de cuidado. Entonces también vamos construyendo y reconstruyendo qué implica esto de ser sujetos políticos y empezar a demandar lo que necesitamos para estar en la calle también. Y entonces ahí fuimos haciendo como, no sé, la posta de salud ha sido fundamental para contarnos, para acompañarnos. Hubo un momento que una persona tuvo una crisis que estaba en otra realidad en medio de lo que fue una gran represión y fue difícil contenerla. Claro. ¿No? Como bueno, una persona entró en crisis en medio de eso, o sea, y no veía, estaba en otra realidad, entonces no caía en la peligrosidad de lo que estaba. Claro. Hubo que atenderla, hubo que acompañarla, ¿no? Bueno, entonces pensar en qué corporalidades le ponen al cuerpo y qué necesitan también para nosotros fue importante para poder compartir y exigir a las organizaciones que también empiecen a contemplar la realidad de sus compañeros. Totalmente. Tengo dos preguntas pautadas acá con las compas del piso y algunas ya las has repuesto, digamos, sin que te las hagamos. Entonces me surge la duda, porque por ahí hay gente que nos está escuchando que por ahí no leyó la ley, no tiene ni idea qué fue lo que se votó, lo que no se votó, solamente circuló la información de este gran logro que nos han compartido, como que a mí me parece que es el gran logro de los últimos tiempos, porque luchar desde que asumió este gobierno se viene haciendo, pero nada le había pegado tan fuerte como la batalla que dieron ustedes. Y en ese sentido, si querés contarle a la gente que nos está escuchando cuáles son los puntos más importantes de esta ley que se acaba de aprobar. Y de alguna manera también, si querés, si hay alguna ruptura o alguna continuidad entre las políticas públicas de este gobierno y gobiernos anteriores, entendiendo que esto que vos decías, bueno, el gobierno de ahora es totalmente violento con las identidades discas, como con otras identidades, digamos, pero particularmente si hay una ruptura que ustedes vean, además de la violencia verbal, física y sobre todo de políticas públicas, ¿no? Con estas rupturas que ha generado de mandar a auditar a gente que además las han convocado a ningún lugar porque no le llegan las convocatorias y otras cosas. Sí, como varias cuestiones. Por un lado, digamos, en esto de la ruptura de las políticas, si bien, digamos, con los gobiernos del peronismo, del kirchnerismo, digamos, una podía ser crítica, habían dado lugar a la convención por los derecho a las personas con discapacidad, que ha sido de avanzada en pensarnos como sujetos políticos, en pensarnos en que tenemos una capacidad para gestionar nuestra propia vida, el derecho a la salud. Bueno, la convención es un hecho político muy importante y Argentina suscribe a eso, ¿no? Entonces había una mirada, la ANDIS estaba generando algunas políticas interesantes, digo, por más que una pueda ser crítica y demás, pero había algo que por lo menos tenías a dónde ir a denunciar, a protestar, a, ¿no? Pero ahora, digamos, la mirada que se tiene es no los queremos, o sea, los queremos extinguir, básicamente, porque el sacarnos los pocos apoyos que tenemos, el decir que como subieron a la ANDIS, algo como de que éramos personas que estábamos extralimitándonos con tener pensiones. Digamos, en la Argentina se calcula que hay 2 millones de personas con discapacidad, ¿sí? Sí. Y lo que accede es menos de la mitad a las pensiones, ¿sí? Y son muy pocas las que acceden a la educación mal. Entonces, no es verdad que es desbordante la cantidad de personas que acceden a las pensiones no contributivas, que aparte estamos hablando de 270 mil pesos. Nadie vive con eso. Totalmente. Uno de los puntos de la ley es justamente esto, la actualización de las pensiones y que si vos tenés un trabajo, digo, pues ya sabemos que nadie vive de un trabajo, sí, ¿no? Entonces, si vos tenés un trabajo, se te da de baja la pensión, ¿sí? Claro. Y las personas con discapacidad, hay muchas que no pueden sostener más de un trabajo, porque no les da el cuerpo, porque... Entonces, digamos, como bueno, lo que se busca es que, digamos, haya un equivalente de, por ejemplo, el básico, ¿sí? Para poder seguir teniendo la pensión. Por otro lado, digamos, como hoy hay talleres protegidos que las personas con discapacidad van todos los días 4 horas y saben cuánto cobran al mes, 28 mil pesos nada más, por ir todos los días 4 horas. No, es tremendo. ¿Sí? Entonces se pide una actualización de eso. Sí, se busca que también haya una actualización en el nomenclador. Habrán escuchado mucho el nomenclador. El nomenclador es lo que traza cuánto es lo que debe cobrar y estipula los trabajadores, las trabajadoras y los trabajadores que están en discapacidad. Acompañantes terapéuticos, psicólogos, terapistas ocupacionales, ¿no? Eso es lo que se habla del nomenclador. Esto no se ha actualizado. Sí, y bueno, y esto que siempre fue, o sea, la forma de pago de acá 80 días más o menos. Entonces, nadie quiere trabajar por obras sociales y eso hace que las personas con discapacidad no puedan tener los apoyos que necesitan. Entonces, la ley tiene estos puntos que son muy importantes. Sí, digamos, no es una ley que de vanguardia, solamente busca estabilizar para generar un mínimo, digamos. Hay muchas cosas que se quedan a medias, que no están, pero, digamos, hoy entendíamos que había que salir a bancar esta ley porque necesitamos un piso mínimo para vivir y sobrevivir a esta situación, ¿sí? Uh-huh. La verdad es tremendo lo que contás. El tema de la precarización laboral, porque además es eso, o sea, es trabajo, pago, pero de las peores formas, digamos. ¿Cuáles son sí, para...? Sí, sí, sí, eso está habilitado, porque es como, bueno, como que vayan y hacen que trabajen, porque ni siquiera se claro. llama salario, se llama peculio. Claro, ¿sí? Claro. No, entonces hay una condición de extrema vulnerabilidad y de abuso, digamos, ¿no? En esas condiciones. Pero bueno, para muchos es lo que tienen y lo sostienen, y obviamente no viven de eso, sino de, bueno, están trabajando y hacen panadería de lo que venden. Pero es tremendo igual. Sí, no es tremendo. ¿Cuáles son, no sé si ya lo han evaluado, supongo que ya deben haber tenido... Creo que yo sin ser disca, obviamente, lo siento como un éxito, por esto que mencionábamos recién. Digo, es un gran golpe y además ver a un sector organizado que en general no era visibilizado y, como vos bien decías, yo que soy también parte de una organización social, es algo que a las organizaciones sociales a veces le pasa de costado, digamos, ¿no? El tema de contemplar y tener un eje específico que trabaje por estos derechos, básicamente. Pero si ustedes han tenido algún encuentro, se han evaluado, ¿por dónde van a seguir? Sí, y ahora estamos como encontrándonos para repensar. En básico, digo, también hay cuestiones de que no solo somos personas con discapacidad, sino, uh-huh. por ejemplo, en particular, yo soy ex paciente del Garrahan. Claro. Entonces, ¿cómo no acompañar esas luchas, ¿no? De el Garrahan es una institución que a muchas personas que no hubiésemos podido pagar ni estudios, ni la cantidad de profesionales y las internaciones que tuve, digamos, no la hubiésemos podido costear. Entonces, ¿cómo no acompañar esa lucha? ¿Cómo no acompañar a los jubilados? Como no se termina nuestra lucha acá. Y aparte, el hostigamiento por parte del gobierno sigue estando. Hay funcionarios que utilizan, son en su discurso para desnotar a otra persona discapacitado, ¿no? Uh-huh. Entonces, es fuerte que eso, digo, al presidente atacó en sus redes sociales a un niño de 12 años, sí. Y se permitió, digo, a un niño de 12 años autista, que es militante, digo, también, uh-huh. No se tocó a cualquiera. Es grave eso. ¿Cómo un presidente va a atacar a un niño de 12 años? Sí, a nadie, pero menos a un niño de 12 años y autista, que tiene una formación política, digo, también, ¿no? Entonces, es grave, es muy preocupante, digamos, que salga esta ley. Es solo una cuestión y aparte ahora se tiene que reglamentar, hay que seguir en pos de eso, ¿sí? Y hay muchas demandas también del colectivo, porque venimos de años de ser ninguna, digamos, y silenciada y de no poder exigir por no tener condiciones para poder visibilizar nuestras demandas. Entonces, ahora es solo algo que llegó, pero que, digamos, también nos enteramos que, bueno, las auditorías de las pensiones siguen estando en las peores condiciones. Esto es gravísimo. Tremendo. Hay muchos espacios trabajando en esto. Pero es muy grave porque te mandan a hacer estudios para las personas con discapacidad, someternos a estudios médicos, muchas veces es revictimizante, es súper violento, ¿no? Y aparte ocasiona gastos para movilizarte, para un montón de cuestiones, y entonces esos estudios tienen que ser con cierto tiempo. Si vos tenés algo que te hiciste hace 7 meses, no te sirve. Sí, claro. Bueno, y en el lugar donde se están reclamando en Capital, en Irigoyen, la sede de la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, la están por cerrar, la están vaciando. Entonces eso también es nuestra lucha, visibilizar lo que está pasando con los trabajadores. Bueno, es durísima la realidad, y por otro lado nos da alegría esta gran lucha que llevaron adelante y que han logrado ganar. Me gustaría mencionar alguna cosa, que es que además en este ataque a Moche, que es este pibi que es activista por los derechos de las personas con autismo, como de alguna manera también la justicia salió a legitimar al presidente, ¿no? O sea, también estamos... no es que la justicia haya sido históricamente en este país una justicia para el pueblo, claramente que no, pero hay un nivel de complicidad que es abrumador. O sea, yo entiendo que igual la justicia siempre ha sido cómplice porque, de la dictadura, de otros procesos históricos también graves para nosotros y nosotras como ciudadanos y ciudadanas, de derecho, pero... No deja de sorprenderme el nivel de crueldad al cual la justicia se aplaca, se asume, y ahí va en esa. Y hay que ver ahora qué va a pasar con la implementación de esta ley, ¿no? Que será otra lucha que seguramente se tenga que llevar adelante. Eve, ¿querés comentarnos o convocarnos, no sé si tienen alguna asamblea prontamente para llamar a la asamblea, para comentarnos o alguna cosa que nos quieras comentar además? Sí, o sea, pueden seguirnos en nuestras redes, Asamblea Discasalucha, y ahí vamos difundiendo todas nuestras acciones. Cuando es la próxima asamblea, en las asambleas hay intérprete, digo, como es una asamblea cuidada donde buscamos la participación, ¿sí? Y cuando hay movilizaciones, quien no puede estar ahí puede cooperar de otras maneras, ¿no? La idea es pensar, digamos, la militancia anticapacitista, así que invitarles a todos a que puedan sumar, a que nos acompañen en esto, que compartir nuestras actividades es un montón, ¿no? Es algo que no se piense que, como ha sido siempre, que la lucha de las personas con discapacidad es de ellas y ahí quedamos, y entonces no tenía mayor visibilidad. Hoy, que haya afectado a los trabajadores, ha hecho que se visibilice de otra manera. Pero queda mucho, digamos, nuestras vidas son muy vulnerables en un mundo, estamos expuestas a muchas situaciones de violencia y es necesario ponerle un límite a mi ley, ¿no? Tiene la complicidad de la justicia, obviamente, pero bueno, en ese sentido tenemos que seguir saliendo a poner un freno, a nombrarnos como se nos debe nombrar y a tenernos el respeto que se nos debe tener. Así que bueno, agradezco el espacio y espero encontrarnos en las luchas.

Franceschi, que es trabajadora del INTA. Un miedo tenía de decirlo mal. Delegada de ATE. Es muchas cosas. Militante de Marahunta en Vientos del Pueblo. Y de mi candidata, Rini. Tu candidata, una de las pocas candidatas activistas trans. Candidata a diputada provincial por el FIT Unidad, que es el Frente Izquierda de los Trabajadores Unidad, que es ese frente que han hecho los partidos morenistas y trotskistas en este país hace pocos años y que vienen dando la batalla por conseguir ahí algunas bancas para bancar al pueblo, como dicen les compañeres. Hola, Gigi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? A ver. Bienvenida. Habla más cerca, a ver si salís bien. Ay, muy bien. ¿Está? Excelente. Bueno, hola. Bárbaro, bárbaro. Bueno, vamos a hacer dos cosas. Tenemos dos ejes. Te cuento, vos a ver. Responde lo que quieras. Un poco evaluar las elecciones en los términos en los que nos vaya saliendo. Y después ya hablar más cuestiones que tienen que ver con la militancia y tu trabajo específicamente. Bueno, así que si querés, como, ¿qué te parecieron las elecciones en términos generales en la provincia de Buenos Aires? Bueno, estas elecciones, qué sé yo, una mezcla de cosas. Porque, bueno, los resultados, por un lado, para nosotros, para el FITU, no alcanzaron, no colmaron nuestras expectativas, se mantuvieron ahí más o menos en el promedio que acostumbrado. Uh-huh. Pero bueno, a nivel general, nada, contentes por el frenazo que se le puso al gobierno nacional, que venía medio con esa política y esa cosa avasallante, y ahora está recalculando en este momento y viendo cómo se rearma para seguir atacándonos, básicamente. Así que bueno, en ese sentido, perdieron fuerte. Así que eso es bienvenido. Sí, como 20 puntos vi en la noticia cuando leímos hace un rato. 12 terminaron 12, siendo. Bueno, sí, 12, 20, llegó tarde lo mismo. Esa edición de. Yo tenía 14, pero bueno, no sé. Sí, ese, según bueno, el medio de comunicación que le das, capaz yo leí Clarín, sí. Y por eso dice 12, claro. Y ustedes leyeron otros más piolas. Varias cosas. Yo ayer, no sé a quién le comentaba, pero hablaba con algunas que me crucé en algunos lugares, algunas gentuzas, y era como, bueno, yo voté al FIT Unidad. Tengo Almita Trotska, claramente. Se te nota. Mi inicio de militancia fue el trotskismo. Y después, bueno, me agarré el posmodernismo y terminé militando en organizaciones sociales piqueteras. Bien. Pero como que sentí un alivio. Un alivio con las elecciones. Digo, ajá. No es que piense que si gana Axel Kicillof y si gana este frente, el frente este que armó ahora el peronismo, me va a cambiar mucho la realidad económica a mí personalmente, ni va a cambiar la realidad para que la gente nos oiga estructural del país. Claro, que vos podés eso hasta tener, la revolución no va a pasar. Claro, tenés algún nivel de acceso al pero consumo. Pero te conformaron. Me aliviaron la mente. Porque pienso en esto que decía Evelina hace un rato, que el nivel de violencia, que también el Estado siempre fue violento porque es una institución a la que vos tenés que ir a disputarle el poder de alguna manera, seas quien seas, digamos, ¿no? Primero te tenés que organizar y después intentar generar alianzas para llegar a lograr algún objetivo que vos tengas. Eso, hasta que todo eso sucede, te cagó a patadas, digamos, uh-huh. ¿No? O sea, no es que va y te da los derechos porque sos un capo bárbaro, una divina o divine y te los da porque buena onda, el Estado de derecho. No. Todos los estados han hecho que nosotros conquistemos nuestras luchas y nuestros logros. Pero tengo esa cosa, esa sensación de tener como cierto alivio mental de que no está tan cantado de que las elecciones las vaya a ganar. Ni las de octubre, que igual es a ver todavía, ni las próximas. Porque en mi cabeza, cuando todo esto arrancó, la película es va a tener una reelección este tipo. ¡Ay, qué horror! Sí. Sí, nosotros capaz que es un alivio, pero también vemos que, bueno, es pan para hoy, hambre para mañana, literal, uh-huh. A veces. Sí. Pero bueno, pan para hoy es pan para hoy. Está muy baja mejor, la vara. Está bajísima la vara. Sabemos, no sé, vimos el gobierno anterior del Frente de Todos, fallido, pero bueno, al lado de esto era como una tranquilidad de saber que no te van a matar, claro, en una movilización. Uh-huh. Y si te matan, no sé, o sea, se prende fuego todo. Ahora parece que la represión día a día a todas las luchas es moneda corriente y todos los días hay un ataque distinto a distintos sectores. Pero bueno, esto fuerza al gobierno nacional a parar un poco, aunque sea por unos días, y, claro, ver, y recalcular a ver cómo se rearman para seguir con su plan de gobierno, que sigue siendo el mismo, o sea, totalmente, destruirnos, claro, básicamente. Un mensaje de decir, bueno, no está tan legitimado y tan avalado, ni legitimado el discurso, ni avaladas las prácticas, todavía hay gente que estamos pensando diferente, que seguimos luchando de todas las maneras posibles, digo, porque a veces ir a emitir un voto también es un poquito de aportar a ciertas luchas, me parece. No del todo, no es la estrategia de lucha votar para mí, pero... No, pero es una parte claro, necesaria. Y además, también yo, con la gente que tiene cierto, yo cuestiono, comillas, es la palabra cuestionamiento, pero esta democracia que tenemos, que sabemos que no es una democracia de base, que no es una democracia recontradirecta, donde las personas se sientan a pensar cuál es su realidad y qué es lo que quieren, y entonces se genera como un feedback entre el Estado y las asambleas de base, que es el ideal que uno puede llegar a tener como militante. Pero pienso que hay que salir a defender la democracia igual, y hay que, claro, ir a votar, es parte de eso, o no, para quienes no eligen no votar, igual es la menor cantidad de gente, digamos. Pero digo, nosotros venimos de un proceso de 46 años de democracia, y antes no teníamos democracia, y venimos de una dictadura, digamos. Y también fue costoso lograr tener esa posibilidad de, aunque sea, claro, ir a votar, digamos, por más, sí, que nos aparte parezca la más mala de las opciones. La derecha va a votar. La, claro, derecha siempre va a votar, sí, y las elecciones son las que legitiman y deciden quiénes están en el poder. Bueno, voy a cambiar rotundamente de tema. Y vamos a hacer las preguntas porque si no después nos retamos. Pero tengo dos preguntas. Una, ¿por qué seguís eligiendo trabajar en el INTA? El INTA, ¿no? INTA, sí. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. ¿Por qué seguís eligiéndolo? ¿Por qué lo elijo? Principalmente porque me paga. Por ahora tengo un sueldo, soy una asalariada que necesito trabajar. Bueno, o sea, es difícil, o sea, el INTA, si bien lo defendemos, sabemos que es una institución controvertida que avala y que investiga muchas veces en función de los intereses del agronegocio y desarrolla tecnologías a la medida de esos sectores. También, y al menos en los espacios en que estoy trabajando yo, trabaja mucho con la agricultura familiar, con los pequeños productores, con la agroecología, con trabajando políticas de género. Y bueno, y justo estamos en un sector ultra atacado por este gobierno que ha puesto el foco en nosotros y que está tratando de destruirnos desde el primer día, pero que ya va a ser casi un año que nos está dando con todo. Así que bueno, por una cuestión hasta a veces de terquedad y de decir, bueno, o sea, capaz que no es el mejor lugar del mundo, pero de acá no me van a echar así nomás. Y vamos a defender, nada, o sea, un montón de cuestiones que para los sectores más empobrecidos de la producción agropecuaria es importante. Uh-huh. Sí, pienso que también no es casual que el gobierno justamente haya ido a financiar, primero que nada, el área de agricultura y familia, que se llama. Agricultura familiar. Que es el sector que más organiza a los productores, a pequeños productores, en todo el país, no solamente en la provincia de Buenos Aires. Me acuerdo una vez que iba de viaje a Jujuy y una persona que iba al lado mío, yo estaba con el celular y me chusmeó el celular, la señora, un poco atrevida, pero vio que en ese momento habían hecho como la primera oleada de despidos y estaba hablando con una compañera que es Eliana, y no me acuerdo el apellido de Eli. Eliana Negrete, y me decía, ¡ay, sos compañera de Eliana! Bueno, y ahí me empezó a contar la realidad de Jujuy y todo lo que hacían los compañeros que trabajaban en la estructura del INTA, digamos, en el territorio, digamos, ahí fuera, como, bueno, me voy ahora una semana a un pueblo no sé dónde, y de alguna manera lo que hacían era colaborar en la organización de las familias para que puedan producir y que de alguna manera además les sea redituable de un mejor modo, si se quiere, y pensando también los proyectos, y también un poco me planteaba como, bueno, ellos mismos también votaron a, que todos los sectores políticos claramente han votado a Milei, y ahora se quieren matar, porque claramente tampoco es que antes financiaban muchísimo dinero, pero había una línea de financiamiento para apuntalar esas producciones y fortalecerlas de alguna manera. Y ahora eso no está, digamos, y además es eso, digamos, es un ataque directo no solamente para que no se fortalezcan, sino para que se fortalezca el agro a gran escala, digamos. Sí, o sea... Cuando atacás las políticas públicas que van enfocadas a los más pequeños productores, y bueno, se le dificulta cada vez más, o sea, una ecuación inclusive económica que muchas veces no cierra y que desde el INTA, desde la Secretaría del INAF, sí, que es lo que era la Secretaría de Agricultura Familiar, trabajan para... nada, o sea, sostener a las familias en los territorios, porque, bueno, si no, las familias que y los pequeños productores que no pueden seguir produciendo vienen a engrosar las masas de desocupados y desocupadas en las grandes ciudades, y son territorios que sigue copando el agronegocio para el monocultivo, para producciones que perjudican y que destruyen el ambiente. Así que bueno, es en ese sentido y es totalmente intencional, o sea, lo que hace el gobierno. Tienen sus intereses y son empresarios muchos, y la mayoría, y bueno, o sea, están beneficiando a unos para y perjudicando a otros y destruyéndolos, echándolos, básicamente. Uh-huh. Sí, es dura la realidad de los trabajadores rurales, ¿está bien dicho? ¿Sería o sería más amplio el término? Sí, hay de todo, o sea, en el campo hay distintas formas de producir. Ahí capaz va. La agricultura familiar son unidades de producción más pequeñas, justamente son familias, capaz uh-huh. que hay algunas personas extrafamiliares, pero son, después también tenés... capaz en unidades más, más grandes de producción, que bueno, hay trabajadores rurales asalariados, o sea, claro. que bueno, es otra cosa, pero bueno, también tienen sus problemáticas también. ¿Cómo llegaste a ser delegada de AT? Claramente te eligieron tus compañeras y compañeros, eso desde ya. Sí. Pero ¿cómo dijiste sí voy a ser? Tomaste la decisión y dijiste sí. Bueno, yo... Candidaturas, en el capítulo Candidaturas de Gigi. Candidaturas exitosas, porque a todas va y sí que obvio. Sí, y postulada. No. Bueno, qué sé yo. En ¿desde cuándo sos delegada? 2016. Wow. Banda de años. Sí, sí, banda de años. Antes trabajaba en Capital Federal, empecé siendo delegada allá, delegado en aquel momento. Y bueno, nada, en función de participar, de estar activando, de estar luchando, nada, se abrió un proceso de conformar un cuerpo de delegados y bueno, me propusieron y como yo no le corro a nada. ¿No te dio miedo? No, vamos para adelante. Nada. Y bueno, y después tuve varios periodos en Capital y ahora, hace un año y medio, no, casi dos años, me trasladé acá a La Plata. Estaba en la agencia de extensión rural en La Plata, que queda en El Peligro. Y bueno. También se venció el mandato de los compañeros que estaban y me invitaron, bueno, en realidad en asamblea decidimos los próximos compañeros y compañeras que se postularían para delegades y bueno, me propusieron y agarré Así que bueno, nada, no es muy, no ha sido muy complejo. Por lo general han sido listas de unidad, no es que ha habido una disputa o pero bueno, son por unanimidad también. Qué importante, sí, que sea por unanimidad y a la vez que sea que seas propuesta por tus propios compañeros, digo, la confianza que eso señala contigo por parte de los demás trabajadores, ¿no? Uh-huh. Sí, nosotros dejamos muy en claro, capaz que es una obviedad, pero la importancia de ser delegades de los trabajadores y que respondan a la asamblea, que no sean ni delegades a veces respondiendo a la patronal o a veces también respondiendo a la dirección del sindicato, que te bajan la línea y que el resto acata, sino que nosotros, nuestros mandatos surgen de la asamblea y bueno, desde la elección de los compañeros hasta, bueno, las decisiones que vamos tomando y las medidas de lucha que llevamos adelante. Relación con ATE. O sea, en términos... Sería relación ATE. No, porque es delegada de ATE, pero me refiero a que claramente el sindicato es muy amplio y que hay diferentes posiciones adentro. Como cuál es la situación hoy de demanda hacia el mismo sindicato, siendo parte, en relación al estado y las políticas públicas que viene llevando adelante con toda la cantidad de despidos que viene llevando adelante el gobierno este desde que asumió. Bueno, la relación con la conducción, podríamos decir, de ATE... nunca fue muy, muy, muy armoniosa. Siempre tuvimos estuve en agrupaciones opositoras a la conducción. En algunos momentos la interna del gremio conspiró mucho contra los intereses de los trabajadores, especialmente durante el macrismo, se veía una división muy fuerte. Ahora eso no se ve tanto. Eso no quita de que no seamos críticos a cómo se conduce el sindicato. Nosotros consideramos de que en función del ataque que estamos sufriendo tendríamos que tener una respuesta mucho más contundente. Uh-huh. Vemos que se regulan mucho las fuerzas, se falla en unir las luchas, en que sea el sindicato, especialmente ATE, que capaz que abarca todos los estamentos del Estado y todos los organismos nacionales, y a veces no es factor de unidad, y bueno, eso se le reclama siempre. Ahora, la semana pasada salió un fallo, ¿no? ¿O estoy confundida? Me parece que lo leímos entre las noticias, que obligaba al Estado a reincorporar a las personas despedidas. Sí, en realidad no reincorporar porque no llegaron a despedir, pero... Fue el pase a disponibilidad, ¿no? Claro. Tuvimos desde... más allá del ataque que venimos sufriendo desde fin del año pasado, ahora mitad de año... como hubo determinadas reformas que el gobierno nacional quería imponer y que no estaban pasando, porque tenemos un consejo directivo en INTA que es el que toma las decisiones y no responde linealmente al gobierno, sino que hay otros actores. Sacaron un decreto y el último día de que tenían las facultades delegadas por el Congreso, sacaron un decreto que corrían a este consejo directivo y... hacían una serie de modificaciones en la perdía la independencia el uh-huh. organismo, sino que pasaba a depender de un ministerio y a pesar de que bueno después se logró la sanción en diputados, la derogación, después nos vinieron otros decretos que seguían las reformas y un último que nos pasaba a disponibilidad una cantidad de 300 compañeros y compañeras y eso llegó inclusive cuando ya había sido derogado por el Senado. Claro. Y bueno, también tuvimos una cautelar que nos defendía y que ponía freno, pero todo esto fue muy complejo porque se fueron solapando decretos, derogaciones, los decretos siguientes no se caen automáticamente y bueno, eso se fue estirando hasta que hoy... justamente, esto es una primicia, hoy nos llegaron las notificaciones de que los pases a disponibilidad están totalmente anulados porque se cayeron toda la legislación, que los decretos que los que en los que se sustentaban, y hoy podemos decir de que ese peligro se disipó. Estábamos preocupados todavía porque sabemos que no la quieren dar y no sabemos por dónde resquicio se van a aprovechar. Quizás se puso un freno ahora en lo inmediato a esos pases a disponibilidad y esa reestructuración del consejo directivo o la independencia del instituto, pero ya se ve la intención del gobierno, como ha pasado con otros lugares, con otras instituciones como el Bonaparte o como el Garrahan, en que se empieza con una amenaza tal, se logra resistir, después vienen con otro atacazo y así. Nada, hay que estar entiendo firmes en la resistencia y sostener la lucha organizada, porque bueno, no sé si tenemos la expectativa de que no vengan con otro ataque en los próximos meses, semanas. Sí, un no poquito sé. Optimista, un poquito pesimista. Es medio especulativo. Yo creo que no van a atacar mucho esto, al menos hasta que pasen las elecciones de octubre. Después de ahí se verá si meten quinta a fondo y vienen por todo, terminan de ejecutar todo lo que tienen que ejecutar. Veremos. Sí, a veces sabemos también igual que nada, a ellos les garpa, o sea, para un sector de la opinión pública les garpa despedir estatales, cerrar organismos, vender tierras ociosas, como dicen ellos, y les garpa, y a veces más allá de lo económico, es una cuestión de propaganda que de totalmente. Ellos mismos. Claro. ¿Sentís esto? Ahí vamos a hacer otro giro. Copernicano, vamos a terminar por la primavera, se iba para cualquier lado. ¿Frío o calor? ¿Invierno o verano? Es verano. Verano. Vamos. No. Muy bien. Bueno, ahora que estamos todos descontentes, vamos a hacer otra preguntita. Quedan poquitas porque queda poquito tiempo. Pero queríamos preguntarte si sentís que que la identidad de género afecta de alguna manera a tu trabajo militante, a tu trabajo cotidiano, sea como delegade, como trabajadores, o sea, no la identidad, sino la mirada externa, la presión que puedas llegar a tener, o no, capaz que estás bárbara. No, mira, la verdad que no puedo decir de que haya sido discriminada. La verdad que al menos en el INTA, no sé, los compañeros y compañeras con las que trabajo siempre han sido ultra bancadores y nada, o sea, total aceptación. Lo mismo, qué sé yo, durante la campaña también, no creo que sea representativa de la comunidad trans en ese sentido, no es que, pero tampoco puedo decir de que haya sufrido en carne propia eso. La verdad que debe ser medio excepcional, qué sé yo, también me hago cargo de que nada, o sea, un poco sabía que en el INTA, o al menos en los sectores del INTA en los que yo me muevo, iba a ser así. Y también, que bueno, o sea, ser delegada también es como que lo piensan dos veces antes de meterse con una. Claro. Así que bueno, no sé cómo sería si no fuera delegada, si no tuviera una banca de compañeros que me respaldan. Uh-huh. Ahí no sé cómo sería, pero bueno, no, tampoco podría. Me encanta. Me encanta porque igual así debe ser. Uno debe de transitar el mundo así, sin ese nivel de violencia que en general a veces algunos sectores, sobre todo la parte de la comunidad trans travesti, digamos, la que más la padece físicamente. Bueno, ¿alguien más quiere hacerle alguna pregunta a nuestra invitada de lujo? Ay, no sé. Ah, una cosa. pará, porque no me quiero olvidar. Decilo. Pero ahora se viene, o sea, estamos en el marco de la lucha por la expropiación, y la compañera acá viene acompañando la lucha por la expropiación, y también es parte del inicio de este emblema cultural en el que estamos haciendo este programa de radio. Uh-huh. Así que decirte, si querés decir algunas palabritas en relación a Olga. Bueno, ya me agarraste por sorpresa. Ah. No, bueno, o sea, qué sé yo. Para mí el Olga es ocupa un lugar importante en mi corazón desde hace muchos años. Y nada, ahora estamos en este proceso de expropiación y vamos a estar generando actividades como la del sábado, que vamos a estar acá con actividades durante la tarde, muestras y demás. También tratando de sumar voluntades para que salga el proyecto de expropiación. Así que bueno, en eso estamos y bueno, esperemos que esta sea la vencedora. La definitiva. La tercera es la vencida. La definitiva. Bueno, hablamos con Gigi Franceschi. De Franceschi. No, bueno, Franceschi. Te cambiaste el apellido. Franceschi. Trabajadora del INTA, no, delegada de ATE, militante de Marabunta en Vientos del Pueblo. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Quédate, Gigi. Si querés, te puedes quedar. Ya igual terminamos. Pero puedes venir todas las veces que quieras al programa, decir lo que vos quieras. Muchísimas gracias. Y ahora nos vamos a suspender este tema, ¿no? ¿Vamos directo o vamos con el temita? Bueno, pongámoslo un ratito, Pauli. Vamos a ir con este tema de Barbie Recanati y teoría espacial. Un cachito. Radionauta.com.ar FM 106.3. Bueno, justo estábamos diciendo cómo hacíamos para seguir. Hicimos una cajita de preguntas. Hoy toca cajita, como una vez al mes. Esta cajita tenía que hacer en tono electoral, porque bueno, ya que estamos, necesitamos que alguien nos gobierne, chiquis. Sí. Y preguntamos a quién elegiríamos para que nos gobiernen. Hubo respuestas y hay un nivel de masividad sobre la elección sobre la cuerpo. La gente quiere que la cuerpo la legisle, la gobierne, la doctrine, todo lo que hace el Estado, pero que lo haga la cuerpo. ¿Vos tenés algo para decir, Reina? La cuerpo militó para Milei y hoy en día está en contra, chiquis. ¿No se acuerdan del famoso video? No sé, ahora le fue a tirar besos a Cristina al balcón. Y digamos que no es una travesti de confiar. Manotazo en la mesa, se tenía que decir y se dijo. Si militó este gobierno, no puede, o sea, sí se puede arrepentir, la cuerpo puede ser una gran arrepentida de Milei, pero así como también fue una gran arrepentida de Gatica, hoy en día está ahí con él. Tremendo. Bueno, pero un poco capaz es la idea de que te gobiernen. Es menos mala que Traniela, que te sometan. ¿No? Pero Traniela todavía sigue defendiendo al gobierno. Bueno. Sí, Traniela tiene un matete en la cabeza, Traniela, pobrecita. Que te gobierne, que te oprima, que te reprima. Es un poco la idea de ser gobernada, ¿o no? Obvio. Entonces. ¿Cómo que te gobierne? Que te... Sí, bueno, que sí. Que te oprima, eso. Que te reprima. Doctrina pura. Esa claro. Es tu idea del. Y de que te gobiernen, ¿qué es? Del amor. Ah. No, de ser gobernada. Claro. Bueno, paren. Bueno, ¿estamos la cuerpo. Hablando de amor? Otro tiró su mami al poder. Problema de Edipo, las mamis, ¿quién? Las mamis al poder, vieja. Las fue mamis mi hijo. Al poder. Yo no sabía que era Flori porque, bueno, me contuve. Otros dijeron Casu presidente. Todo gritando Casu. Un nivel de sufrimiento. El gobierno de Casu, un sufrimiento total. No, ¿qué sufrimiento? No. Pura guampa. No. Chiquis. Pero una no. Guampa, ¿quién no pasó una guampa? No pasa nada. No pasa no nada. Viene por ahí, ¿vos no escuchaste la canción? Ha escrito un libro muy interesante, una premisa muy interesante su libro. Una mujer muy culta, debemos de decirlo. A ver. Del norte de nuestro país. Eugenia, ella. De un pueblito, ¿sabes de qué pueblito? Ay, se me fue el nombre, era obvio que me iba a pasar. De donde hubo una pueblada hace poco que mataron a una chica con un femicidio. Ah, sí, pero no me acuerdo el nombre. Sí, el pueblito. Tampoco. Bueno, ella es de ese mismo pueblito. Otros acá tiraron que quieren que les gobierne Miriam y Gigi. Ya sale en los comentarios. Esa dupla, ¿eh? Aparte esa gente que quiere ser gobernada por varios en simultáneo. Claro. Ojo. Y hay otro que pidió helicóptero para todos. Poliamor mucho del helicóptero. Gobierno. Yo vi una que decía Chana gobernador. Sí, pero eso no lo vamos a decir. Ah. Esa no se dice. Esa no se dice. Y bueno, pero hay gente que quiere que la gobierne, Chana. Se claro. Te cargo. Yo no gobierno a nadie, chiquis. Yo pero anarquismo es un puro. Juego, el juego del poder, viejo. Claro. Una fusta bueno. Y un amor. No, si es juego, sí. Ah, ok. Una fusta Venga. Y un amor, me gusta, me gusta. Esa. Una ¿nombre fusta de libro? Sí, o de una canción, Yendo a escribir. Sí. Yendo a escribir. Bueno, ¿y ustedes? ¿Quién quiere que les gobierne? A ver, a mí en los hechos... Me gobiernan dos también. A ver. La Intensa y el Betty. Mis gates me gobiernan. Soy un gobernade. Gobernade, ¿no? Gobernade por gente peluda. Dame de comer ahora, estúpida. Déjame dormir en la cama. Quiero estar sobre tu almohada. Y si quiero asfixiarte con mi trasero, lo hago. Mira. Tienen poder absoluto sobre vos tus gatos. Yo me dejo gobernar, sí. Egipcia. Bueno, y por otras cosas también te dejas gobernar. Perdón, he visto. Terrible esa cosa. No soy tanto de que me gobiernen, no soy me de gusta. Gobernar, soy más bien de gobernar. Claro, dominatrix. Gobernatrix. Pero si pudiera elegir, también elegiría tal vez mi gato, que es muy amoroso. ¿Cómo Ay, se llama no, qué aburrido. Se Chiqui llama basta. Miel. No vale con Miel. Los animales. Es que me acabo de separar, diría un hombre, pero no tengo macho, busco. Claro. Pero nada, mi gato, que es muy cariñoso. Claro, a mí no se me ocurre una persona. Oye, ¿por acá? Gigi, ¿quién te gobernaría? ¿O ¿quién querés que te gobierne? Lo piensa. A ver, del otro lado vayan pensando quién quiere que los gobierne. No vale lo que tienen al lado que los gobiernen ahora, no. Tiene que ser otra cosa, otra persona. No valen animales. Hijos, hijes. Hijes tampoco, porque no pueden. Dependen de nosotros. Claro. Algunas malcriadas que se regobiernan. ¿El pueblo? Ay, el romántico. Pablo quiere que lo gobierne el pueblo. Dios. El pueblo. Tan gobierna. Zurdo tenía que ser. Sí, sí. Terrible. Un zurdo romántico. Ahora quedaste en un propio lado no tuyo. No sé, yo quisiera que me gobierne un poco Casu. Si tengo que elegir así. Sí, o las que tan minas. Las Ketanminas. Fuimos a ver el video de Las Ketanminas. Muy buen video, Las Ketanminas, este lunes. Ahora se la cuerpo de Las Ketanminas también. ¿Sábado o lunes? Por ahí. ¿El lunes? No, no me acuerdo. La cuerpa es de Las Ketanminas. De Las Ketanminas. Fue un... No lo voy a repetir. Fue un momento. Bueno, ya terminamos con las cajitas. ¿Terminamos? Sí. ¿No queda ninguna? Vamos a ir con... No queda ninguna. Ok. No. Porque realmente la cuerpo fue la más elegida. La más y además, votada. Varias pusieron... Bueno. Memoria para el la pueblo. La cuerpo humor, o sea... Sí, lo vi. La cuerpo humor. Como que sabés que es una forma de enunciarla. Claro, capaz que es un segundo nombre. La cuerpo humor. Sí, intenté encontrar el tema de la cuerpo, el de Cristina, no lo encontré. Señor no presidente. Lo busquemos, sí. Si yo no soy mujer, ¿por qué tu hermana parece travesti? Nunca me va a salir igual, pero bueno. Bueno, así igual que... la gente por eso quiere que la gobierne, tienen su perfil masoquista, ¿o no? Sí. Son todos un poco masoquistas. Claro. Que el que no sea masoquista, la que no sea, levante la mano o tire la primera piedra. Y le enseñamos el disfrute del masoquismo. Ah. Del sadomasoquismo, ¿no? El masoquismo que es otra cosa. Claro. No ¿qué? Te vas a dar la cabeza contra la pared. Claro. No. A mí este pueblo está acostumbrado. Vamos a irnos de este bloquecito y volvemos con la agenda breve. Sí, vamos a escuchar este tema. Vamos con un temita. Trámites burocráticos de Lucy Patané. Medio temita. ¿Lo tenemos? ¿Por ahí? Sí, ¿dónde está tu guitarra? Trámites burocráticos no podrán conmigo, no se llevarán mi felicidad, ni mucho menos a mis amigos. Tenemos los últimos momentos para hacer un repaso virulento rápido por la agenda. El viernes 12, Azul Malén presenta su libro en Ruda, El humano del futuro o El futuro del humano, transvistiendo fronteras, pistas y aproximaciones en el límite de la identidad humana y su tiempo. Complejísimo el título. Le acompañan Mac de Santos para charlar y debatir, seguido de las lecturas del libro con activaciones performáticas de Paloma Ardetti, Mechifer y Echa BMI. A las 19 horas en la red ultrapotente de Amistad 70, 17 y 18, evento con entrada a la visera. El sábado 13 hay muchas cosas, chiquis. Sábado 13, sí. Arrancamos por Rebelión, Val de la Kiki Val, Demonios y Corbatas, por Papi 00007, Ballroom LP. Te invitamos a encontrarte y celebrar en esta Kiki Platense, que va a ser el sábado 13 de septiembre a las 7 en Rebelión 61, 6 y 7. Mandatory means obligatorio, más o menos, para caminar. Al menos un moño llévate o una corbatita en tu look si querés darle otro trolo en la pasarela. Y después ya nos venimos a este centro cultural hermoso en el que estamos, porque se viene la jornada cultural por la expropiación del Centro Cultural Olga Vásquez, que va a ser de 13 a 18. Habrá comida rica, oh, espacios sí, comida. Para charlar, jugar, crear, tejiendo redes, talleres de percusión para niñez, marionetas y guitarra, panel en defensa de nuestros territorios, van a estar compañeros del barrio Norita, compañeros de Madiraf, de la toma de los hornos y compañeros de Pañuelos en Rebeldía de Pompeya. Uh-huh. Va a haber mesa gráfica también por parte de Aucache y de Arte al Ataque. Va a haber feria, una fija de Aini Yachay. Nunca sé si se dice Yachay. Sí, así pero es. Bueno, de Aini y invitades, feriantes habitués. Biblioteca abierta, la Biblio Estergel. Y les esperamos, amigues, vecines, compañeres, gente de lejos, porque al Olga lo defendemos entre todes. ¿Saben dónde queda el Olga? 60, 10 y 11. Y después, quienes tengan ganas, se quedan porque hay una obra de teatro. Y yes. Quienes no tengan ganas, se pueden ir a Marimacha a escuchar a Paula Mafia, que va a estar en Marimacha tocando a la visera con Gorra Consciente. Se acercan. Nos vamos con hermoso. Este tema, El Dedo en el Renglón, que se lo dedico a Maylen. Mi amor, te amo. La cara de mis compañeros. Es físicamente imposible que entre más deseo en esta habitación. Nadie esperó tu amor más que yo. Es conceptualmente imposible, formalmente inasequible, que entre más deseo en este corazón. Década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3.